¿Cómo era? Los hemos pillado a Mosquito, ¿no? Mosquito, una distri alemana que la verdad que gastos de envío te cobra un poco más que las de aquí, pero vende muy barato. Entonces, pues sale a cuenta hacer pedidos así. Tienes un catálogo que es impresionante y aparte sí, luego tienes una parte que son los que están muy baratos, o sea que... Sí, no, todos estos CDs a 5 euros los venden, entonces pues mira, pues oye, está muy bien la verdad, no sé. La semana que viene si quieres hablamos un poco más de ellos y sí, damos un poco de información de... Se nos echa esto encima ya. Exacto. Bueno, pues hasta el domingo que viene os dejamos con John James and the Soulmakers y el tema Rudegel. Hasta la semana que viene. Hello world. This is the event mankind has been waiting for. If you wanna be a rude girl, table 69. If you wanna be a rude girl, table 69. And rude girls coming, rude girls coming, like sunshine, feeling good, 'cause I don't care, feeling so. If you wanna be a rude boy, rude boy, take bus 69. If you wanna be a rude boy, rude boy, take bus 69. And rude boys coming, rude boys coming, like sunshine, feeling good, 'cause I don't care, feeling so. If you wanna be a good cop, good cop, take bus 69. If you wanna be a good cop, good cop. Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua una presa, al norte los Telesillas. Esta tierra es Aramón. Al norte los Telesillas, al sur la tierra arrasada. Pasa la expo por el centro. ¡Ay, qué ventón! Su piruli y horteras. Dicen que Chunta es de izquierdas, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. ¡Ese gal! Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde y no? Vamos a ver cómo el AE a toda hostia se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Penazo, familia unida! Marcos, Urbal, Despartera. Esta tierra es la repera. Polvo, asfalto y hormigón. Las manitas en el pecho. Y donde hay agua una presa. Al norte los Telesillas. Esta tierra es Aramón. Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua una presa. Al norte los Telesillas. Esta tierra es Aramón. Al norte los Telesillas. Al sur la tierra arrasada. Pasa la expo por el centro. Su piruli y horteradas. Dicen que Chuta es de izquierdas, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a toda hostia se pasea. Y con el van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. Familia unida. Arcos, suba de espartera. Esta tierra es la repera. Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua una presa, al norte los Telesillas, esta tierra es Aramón. Buenas noches. Buenas noches, comienza... La enredadera. Hoy es domingo, 20 de abril de 2008 y tenemos en el estudio a muchas personas ya. ¿Las presento ya? Sí, venga, por ejemplo. Bueno, que sí, empieza tú. Bueno, que tenemos aquí a organizadores del Ariza Rock Festival. Festival, me ha salido como muy internacional, que surge para promover la música y la cultura alternativa en los entornos rurales, y junto a ellos está el grupo GEN, que va a actuar en dicho festival. Además, los GEN casi que se podían quedar por partida doble, porque además de tocar en el Ariza Rock, pues forman parte del Recamplay número 07, Recamplay 07, este CD recopilatorio de grupos aragoneses en pos de la música libre y en contra de las licencias privativas, que hoy también vamos a presentar, ya que, bueno, estamos desarrollando en este mes de abril las jornadas Cultura Popular y Libre de la Biblioteca Friacalo, y el próximo martes tenemos la presentación en el Parque Delicias de este CD recopilatorio, que si bien es cierto los GEN no van a actuar, sí que forman parte como uno de los grupos, como otros muchos, Miguelillo, que sí que está hoy con nosotros, y Rebel Spell, Corpore o Alma de Nómada, que estarán el próximo martes en el Parque Delicias. También está por aquí, por el estudio, el maestro de Aragonés, Carlos, que nos presentará su sección habitual, la Aragonés Lleve en Vivo. Y continuando con las jornadas Cultura Libre y Popular de la Biblioteca Friacalo, tenemos a diferentes compañeros de La Cacharraca, que son los que van a dinamizar el concierto del martes y forman parte también de la Biblioteca Friacalo. Está por llegar Julio Donoso, que es nuestro querido poeta que presentará el miércoles en la Arrebato, en nuestro particular día del libro disidente, su último libro de poesías, El Estupor, editado por Eclipsados, y también hablaremos de la última actividad de estas jornadas, que tendrá lugar el domingo número 27 del mes de abril en la plazoleta. Una plazoleta que nos han roto este fin de semana y que aprovecharemos, pues que teníamos prevista una actividad de jolgorio para el niño y la niña, que luego os detallaremos, pues para rehabilitar este espacio ocupado a los coches y devuelto a la ciudadanía, como es la plazoleta. También está por llegar el tercer miembro habitual del programa, don Víctor Ramos, nuestro psicólogo social, que hoy yo creo que sí que tiene su sección habitual del conocimiento del conocimiento. También hemos traído la entrevista que realizamos a Mustafa y Cristina con motivo del octavo Seminario de Solidaridad Política de Zaragoza. La pasada semana no nos dio tiempo a ponerla, pero este domingo sí que queremos conocer a estas maravillosas personas del campo de refugiados palestinos de Ain el Ilwed en Saida, Líbano. Y como se ha celebrado la séptima marcha a la macrocárcel de Zuera, haremos un balance de lo que ha sido esta jornada lúdico-reivindicativa. Aquí en La Enredadera nos va la marcha. También hemos traído, a ver si nos da tiempo, el boletín radiofónico del periódico de actualidad crítica Diagonal, el número 76. Y como no nos va a dar tiempo a más, terminaremos con las sugerencias para que muevas el culo hacia donde deseas en los próximos días. Ya sabéis que este programa lo emitimos todos los domingos en directo entre las 9 y las 11 de la noche en el 101.8 del FM en Radio Topo. Si queréis hablar con nosotros tenéis un número de teléfono que es el 976 29 13 98. Y que también podréis escuchar este programa si nos lo están grabando. Damos un saludo a nuestros grabadores. Ay, que no nos ven. Bueno, damos un saludo y lo podréis escuchar, si todo va bien, a partir de mañana en saludamoryrebeldia.blogspot.com. Con dar un solo clic al play, si todo va bien, ya podéis escuchar el programa en internet. Y ya solo nos queda recordar la dirección de correo electrónico, laenredadera@nodo50.org. Así que sin más dilación, comenzamos presentando el Festival Ariza Rock. Señor juez, de los 10 mandamientos cumplo 9 y con uno no puedo. Señor juez, yo no miento ni mato, no fornico y mi vecino es soltero. Señoría, nunca en la vida deshonraría a las dos personas que me dieron la vida. Mi conciencia está tranquila. Y solo pueden acusarme de ser un ladrón porque le he robado el aire al secador, he robado las costuras de tu sujetador y le robé las pulgas a mi perro. Y es que ni mi perro es mío porque anoche se lo robé a un ciego. Le he robado a mi despertador los 15 minutos que tardo en hacer el amor. He robado. Como os decíamos, hoy comenzamos La Enredadera hablando de la iniciativa Ariza Rock Festival. Una propuesta que tendrá lugar el próximo sábado 26 de abril de 2008 en Ariza, en este pueblo de Zaragoza. Es una iniciativa del colectivo Roba Cristos para difundir la música y la cultura alternativa en esta comarca, pues del mundo rural, pues que de normal no suele ser el lugar para celebrar este tipo de conciertos. Tenemos hoy con nosotros a uno de los grupos participantes en este concierto, que son los GEN. Tenemos a Raúl, Alberto y a Nacho. Buenas noches. Y tenemos también a Julio y a Ricardo, que han venido por parte de la organización del Ariza Rock. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues igual en primer lugar hablamos con Julio y con Ricardo para que nos contéis de dónde viene un poco esta iniciativa y sobre todo, pues qué es esto del colectivo Roba Cristos, ¿no? Bueno, igual lo del colectivo Roba Cristos es un poco difícil de explicar así rápidamente en la radio. Sí que nos gustaría hacer hincapié de cómo ha surgido el festival y qué es lo que nos mueve a dinamizar un poco toda la zona de la comarca del Alto Jalón. Originalmente, bueno, en Ariza desde siempre hemos intentado hacer conciertos más o menos de rock de una manera autogestionada. Quizás el dar el salto a hacer un festival con 10 o 12 grupos es un reto que hasta el momento nunca nos habíamos planteado. La verdad que está viniendo mucha gente joven detrás de nosotros que quizás nos hace que animarnos precisamente a montar todo este tinglado. Y bueno, más que nada, tal y como estamos diciendo durante todos estos días, lo que queremos es simplemente dinamizar toda una zona, bueno, la zona rural, y lo que queremos también es que haya una plataforma donde los grupos, especialmente de la comarca del Alto Jalón, tengan un sitio donde ser vistos y oídos. Hablándonos un poquito de la comarca del Alto Jalón, ¿no? No sé, para la gente que no lo conozca, ya que, entre otras cosas, pues la queréis dar a conocer, supongo, ¿no? Para que al menos la gente joven de allí y los que vivimos cerca, pues también lo tengamos como referente, ¿no? Para pasar por ahí unos buenos ratos, ¿no? Bien, pues la comarca del Alto Jalón se encuentra en el límite marginal de la provincia de Zaragoza, dando con Soria y con Guadalajara. Es una zona muy despoblada, con una demografía muy baja, una población muy envejecida y con una juventud casi escasa, escasísima, vamos. El mundo está abandonándose poco a poco, los pueblos están desapareciendo, cada vez va menos gente a vivir, cada vez muere más gente. Y bueno, es... ¡Jo, qué panorama, macho! ¡Qué panorama! El apocalipsis está teniendo lugar en la zona. Es una zona en la que cualquier tipo de idea, cualquier tipo de festival y de alternativa tiene que ser fomentada al máximo, como pues último coletazo de la zona, que es que hay que meterle un menú al mundo rural porque está que se cae. ¿Vosotros sois todos jóvenes de Ariza o sois gente de diferentes pueblos que os habéis juntado en esta iniciativa? No, jóvenes y no tan jóvenes. Básicamente casi todos somos de Ariza. Al final hay gente de un pueblo de al lado de Pozuel, hay gente de Deza, pero bueno, el núcleo duro... Casi todos somos gente de Ariza. Hombre, cuando se habla de Pozuel, es normal que hables de núcleo duro, ¿eh? Porque, joder, yo conozco a alguno de ahí. Sí, impresionantes, ¿eh? Impresionantes jóvenes los que hay ahí. Bueno, la verdad es que con motivo de la oposición a la mina de Borovia, me estoy acordando ahora, se han celebrado ya varios festivales pues reivindicativos con música y tal, que han sido un éxito de afluencia impresionante, ¿no? Lo cual pues igual hace pensar que no veis desencaminados, ¿no?, a la hora de organizar este tipo de historias. Sí, bueno, en la zona ya he dicho que hay gente, pero la gente que hay no es cantidad, es calidad. Todo el mundo se vuelca con cualquier tipo de propuesta y, como has dicho tú, en la mina de Borovia pues se volcó toda la comarca con él. De la misma forma que se ha volcado con otro tipo de alternativas que han surgido en la zona. Este festival, por ejemplo, pues siempre en esta zona hay concierto que ha habido, concierto que ha respondido gente, tanto en el Plato Rock como aquí en Ariza Rock, la mina Borovia y en todo tipo de conciertos que se han montado. Bueno, y entrando en el concierto que tenemos el sábado, en el Ariza Rock Festival, contándonos un poquito por qué están tocando estos grupos, ¿no? La mayoría pues no son grupos de renombre, ¿no?, que sí que queríamos destacar en este programa, que eso para nosotros es algo cualitativamente importante, ¿no?, a diferencia de otros mega festivales que se inventan, como el que ha tenido lugar, por ejemplo, en Monzón, este fin de semana, digámoslo, ¿no?, el Tremendo Pop, que yo no tengo nada en contra de ni de los que lo montan, ni de los grupos que actúan y tal, pero vamos, tienen todos los medios capitalistas a su disposición para fomentar pues la cultura del ocio tontorrón, de ir allí con los grupos más molones, el mejor grupo del siglo, el mejor disco del año y el festival que nunca se ha visto, ¿no? Ahí en el Ariza Rock vamos a encontrar eso también, ¿no? Esperemos que todo lo contrario. Lo que promovemos, básicamente, tal y como hemos comentado al principio, es que haya una plataforma donde los grupos, básicamente grupos locales o comarcales, puedan ser escuchados y oídos. Claro, al final empiezas a tirar de grupos y tampoco hay tantos grupos como para rellenar un cartel de 10 o 12. Entonces también quisimos invitar a otros grupos de, pues bueno, con más peso, como pueden ser los Gen. No es porque los tenga delante, claro. Bueno, la verdad es que peso, lo que se dice peso, igual no es lo que más tienen, ¿no? Peso, bueno, los Gen, ¿qué pasa? ¿Que conocéis a esta gente ya y os habéis animado a la iniciativa o sois de la zona también? No, simplemente nos invitaron a participar en el festival y nos pareció todo correcto y el motivo por el que se hace muy bueno, entonces decidimos que sí, claro. Bueno, los Gen es un grupo que lleváis la tira de años tocando, ¿no? Sí. Sobre todo en Zaragoza, pero también habéis girado por diferentes lugares. ¿Habéis dicho que no alguna vez a algún concierto? ¿Qué, perdón? ¿Habéis dicho que no alguna vez a algún concierto? Pocas veces. Hombre, si coincide con fiestas de donde somos nosotros, pues no. Partiendo de la base que muchas veces por la bebida ya vamos, o sea que... Bueno, contándonos un poquito, Gen, vamos a aprovechar un poco para mezclarlo todo, ¿no?, que yo creo que es interesante también contarnos un poquito, Gen, de dónde sale, ¿no? Es un grupo que lleva años, ha tenido algún cambio, ¿verdad?, en la formación, y de hecho tenéis una página web muy completa que si te metes es un poco como el aquellos maravillosos años, que vas viendo las fotos ahí y dices, hostia, sí que es el apocalipsis, sí. Pues resumiendo, pues empezamos con pelo y ahora dos ya no tenemos, ¿no? O sea que, pues eso sí, llevamos 10 años y ahí ha habido varios cambios, pero de formación estable ya llevamos 5 y pues es un grupo que hace rock de manera autogestionada, que cree la autogestión y a todos los festivales que puede ir o sitios donde les llaman y puede aportar su grano de arena, pues lo aporta. Y de hecho el último disco que habéis editado lo habéis hecho con Mago Fermín, ¿no? No, vamos a... Lo vais a sacar el siguiente. En octubre entramos a grabar el siguiente y en principio sí, vamos a editar con Mago Fermín. Ahí estamos, hablando las cosillas y eso. Negociando, ¿no? Negociando ahí. Sí, iba a grabar en mayo, pero ha habido un pequeño fallo de cálculo. Sí, más que nada de falta de canciones, que no hemos llegado. ¿Y Mago Fermín tiene algo que ver con la organización de Ariza Rock o no? No, bueno, simplemente Mago Fermín nos apoya en la difusión y en los objetivos del festival, ¿no? O sea, son cuestiones comunes las que tenemos, ¿no? Bueno, y contadnos, toca Gen y tocan no sé cuántísimos grupos más, ¿nos podéis contar? Claro, el objetivo era, dado que va a ser un festival que va a durar igual 10-12 horas, que fuera más o menos variado. Pues tenemos básicamente rock, de todos tipos de rock, desde heavy metal hasta hard rock, y tenemos algún grupo de rap. Los grupos que tenemos son la 72, que es un grupo de rap. Son dos grupos de rap realmente, son Mike and Froze, más cosa nuestra. Un grupo 72. De aquí de la Cartuja, Eternal Dream. De Calatayud, son de Calatayud, ¿no? ¿Por qué conformarse? También son de Calatayud, de rock. Sarajevo, que eso sí que los conozco, que son de mi pueblo. Uno es de tu pueblo solamente. Pisando Fuerte, que también son de Ateca. Sí, son de Ateca, son de folk rock. Un grupo que se llama Marcha Atrás, que estamos pendientes de que nos confirme. Las chicas de la Mozara, que parece que, por lo que me dijeron hace poco, no, tal vez no puedan venir por cosas suyas. Problemas internos. Se disuelvan, tal vez no, tal. ¡Ostras! Un grupo... Va a pena. Un grupo de Zaragoza que es Frutas y Verduras, de sí, la Jota. Es algo conocido por aquí. Que son los que escuchábamos al principio, sí, que llegaron a la final del Muévete y fueron vapuleados por Interlude, que demostró mucha más coherencia y soltura en el escenario. Pero bueno, Frutas y Verduras ahí estuvieron con su propuesta, que desde luego original, si cabe, era, vamos, mucho. Muy original, para que le guste esa música. Sí, sí, yo estuve en el concierto y originales eran los que más. Luego tenemos al grupo Gen, que nos están acompañando. Ahora pondremos un temita de los Gen. Sí, Deficiencia Radioactiva. También son de Ateca, mucha tradición de este agropunk. Y para cerrar, Culvermine. Son de aquí, de Zaragoza. Bueno, ahora hablaremos de los detalles del festival, porque, jolín, tantísimos grupos. Me imagino que llevará una logística y una infraestructura, un curro bastante importante. Pero antes, si os parece, ponemos una cancioncica de los Gen. El corte número 3 que me has traído, ¿tú sabes qué canción es? Yo creo que es la segunda. Segunda. Ah, tercera. ¿Sabes qué canción es? La que... Creo que es la de Argentina, puede ser. Bueno, la escuchamos y si eso después nos decís qué canción es, porque como la ha traído él, pues no tengo ni idea. Uno no puede estar en todo. La ropa estaba... respirar, me metieron en un coche. aviso, la puerta cedió. No dijeron ni una palabra. Con un te quiero me despedí de mi mujer. Con un te quiero me despedí de mi mujer. Me despedí de mi mujer. Ella gritaba enloquecida. Sabía cuál era el final de los que desaparecían. Y aquí sigues escuchando Radio Topo en el 101.8 de FM en riguroso directo a las 9 y 25 minutos en este domingo 20 de abril de 2008, un domingo en el que ha habido lluvia, ha habido frío, ha habido calor, ha habido sol y uno está muy rojo de piel y muy lleno de energía. Seguimos hablando con los organizadores del Ariza Rock y bueno, la verdad es que son 10 grupos lo menos, ¿no?, los que van a actuar en una misma noche. ¿Cómo habéis hecho, ¿no?, para organizarlo todo en cuanto a horarios? Porque eso va a ser un palizón impresionante, ¿no?, a priori. Bueno, pues en principio, teóricamente parece fácil, ¿no?, coger el tiempo que dispones y dividirlo en tres grupos. En principio, sobre el papel y con las matemáticas, todo sale de puta madre, pero luego empieza a tirar el teléfono, empieza a tirar de email y empieza casi a ir un poco de culo. Pero vamos, se va sacando, los grupos se van mojando, otros no, y se van cayendo, y poco a poco vas tirando adelante y sacándolo un poquito por todas las colaboraciones de gente y gente que se va mojando. ¿El recinto cuál es? ¿El del concierto? Es la Plaza de Toros vieja. Hay dos plazas de toros, la nueva y la vieja. Sí, bueno, en principio el festival lo hemos pensado que sea de la entrada sea gratuita. El de los pocos recintos que hay en Ariza para hacer un festival de este tipo es la Plaza de Toros. Entonces, bueno, partiendo de la base de que va a ser la entrada gratis y luego que va a haber una zona de acampada, la única manera de que tenemos de hacer ingresos y de salvar un poco el pufo va a ser a través de las barras que vamos a ir poniendo y de, bueno, de venta de camisetas y alguna otra cosilla más, ¿no? Pero bueno, básicamente se va a ser. Eso es, no está de más aquí pues emplazar a la gente o animar a la gente que acude a historias con entrada libre, gratuitas, pero que organizan colectivos sociales o organizaciones de base, pues que se estiren pues en lo que es comprar merchandising, ¿no? Pues si hacen mecheros, pues joder, claro, que es una buena ocasión, ¿no? De mecheros, camisetas, chambretas o lo que sea, pins o cualquier cosa que se haga, ¿no? Que es la manera de que estas cosas sigan haciendo, ¿no? Y dejemos el dinero de lado un poco, ¿no? El tema, claro, está el dinero que quieras que no, pues siempre. Una buena forma de colaborar es emborrachándose, aunque no aparezca. Claro, lo que pasa es que desde este programa somos. Bah, qué coño, también nos emborrachamos, pero vamos que eso, que no lo voy a fomentar yo. ¿Cómo se llega hasta Ariza? Mira, para toda la información que del festival está en la página myspace.com/Ariza Rock Festival, myspace.com/Ariza Rock Festival. Ahí tenéis un link que os lleva directamente a los horarios de trenes de Renfe. Hay bastantes trenes, bueno, bastantes para lo que estamos hablando, ¿no? Hay al menos tres trenes diferentes y bueno, prácticamente en una hora y cuarto en el tren más rápido se puede llegar a Ariza perfectamente. Luego otra manera de ir es directamente en coche, en la salida de la autovía, creo que es la 192 o por ahí. Uh-huh. ¿Esto lo estáis moviendo sobre todo en Zaragoza o estáis también moviéndolo por otros lugares? Al estar Ariza localizado en una zona interprovincial entre Soria, Guadalajara y Zaragoza, gran parte de la promoción las estamos haciendo en la provincia de Soria, en la provincia de Guadalajara, porque al final la afluencia de público es mucha de Zaragoza, pero obviamente mucha de la parte, sobre todo de la parte soriana. Y lo que hablamos de que va a ser un festival muy extenso en horario, pues también habéis planteado una zona de acampada, ¿verdad? Para que la gente monte tiendas si necesita, ¿no? Sí, bueno, hemos preparado una zona, una finca cercana, a un minutillo andando, en la que pues puedes dejar tu zona de acampada para poder acampar y pasar la noche o el día. Obviamente es una zona gratuita y bueno, ahí podrás dormir o hacer lo que te plazca. O sea, esto es el fin de semana deluxe que propone Ariza Rock, ¿no? Te vas a la finca y luego un poquito de rock, ¿no? Hay gratuito en la Plaza de Toros. O sea, la verdad es que es una propuesta clásica, ¿no? Que Marinador ya la pensó hace años, pero vamos, que está bien que Ariza también... Completamente gratis, además. Y gratis. Bueno, los gen queríamos hablar con ellos también un poquito, que como habéis comentado, pues sois peña que lleváis muchísimos años tocando aquí a Cuya. Antes hablábamos de que estuvisteis también en la presentación del Sons del Matarraña, que quieras que no, pues recuerda un poco, ¿no? O sea, gente que quiere revitalizar un poco los pueblos y que quiere disfrutar y no se conforma con un concierto cada dos meses en el bar enrollado de turno, sino que toma la iniciativa, ¿no? Y dice, bueno, venga, vamos a echar órdagos, ¿no? Que supone esfuerzo, pero bueno, también supone recompensa, ¿no? Contando vosotros que participasteis en ese CD también, ¿no? ¿O no? Sí, en ese CD también, sí. Que estuvisteis también allí en Masalío, ¿fue, no? Sí. ¿Qué os parece a ti estas iniciativas y tal? ¿Habéis estado en otras o no? Sí, en festivales así organizados en pueblos y demás hemos estado, en 10 años, pues imagínate, en bastantes, ¿no? Y la verdad es que la experiencia siempre es positiva, muchas veces igual por parte de los grupos no se valora quizás a la peña que organiza este tipo de movidas, no se valora lo suficiente, hay gente que incluso hasta critica, yo, cosa que no entiendo, ¿no? Es decir, hostia, ¿qué nos has puesto a tocar a tal hora? Coño, encima de que vas a tocar, yo qué sé, ¿no? Pues contento y agradecido. Y la verdad es que no podemos contar ninguna experiencia mala, todas positivas. Alguna experiencia mala, quizás en algún concierto grande o en algún grupo grande, estos cobrando entrada y tal, pues ahí sí, porque son más, la peña más exigente o más... Yo qué sé, pero lo que son así, movidas por gente sin ánimo de lucro, siempre por nuestra parte, vamos, siempre positivo. Y cada vez hay más grupos así, con la filosofía vuestra de los gen, ¿no? Que también se involucran, ¿no? De alguna manera, no solamente llegar allá a tocar, ya nos han dicho que probemos a las 4. Hay de todo, claro. Pero te vas a encontrar de todo. Y sobre todo lo importante, que en 10 años hemos asistido a muchas organizaciones, muchos festivales, muchas iniciativas, que luego lamentablemente la mayoría han desaparecido, y lo importante sería que no desaparezca. Que hubiera una continuidad, claro. Que vaya bien o mal, pero que no... Pero también es normal, es que yo entiendo a estos chicos, ¿no? Es una movida muy gorda en la que se han metido. O sea, lo estamos hablando antes fuera de antena, y que es súper complicado movilizar, pues en este caso, a 10 grupos, ¿no? Y organizar todo, es una pasada. Entonces, es normal que si la gente no está predispuesta, no predispuesta, sino... No hay una continuidad, la gente se hace mayor, las generaciones de abajo, si no están motivadas, pues igual les cuesta mucho trabajo el continuar con eso, y generalmente pues este tipo de movidas pues son de 2-3 años, es una pena, ¿no? Pero bueno. ¿Hay ganas o qué de que haya una continuidad de esto? ¿Todavía no os lo planteáis? ¿O como asociación o como grupo sí que habéis pensado que cada año se haga una cosa así? Bueno, en realidad esto... Prácticamente es una continuidad discontinua, podríamos decir, ¿no? Pues que a lo mejor con alternancias de 2 o 3 años sin haber ningún tipo de concierto, 4 años, pero la trayectoria que llevamos en Ariza desde este punto de vista, a mí sí que me parece que sí que ha dado los frutos, ¿no? Uh-huh. Llevamos organizando pequeños conciertos durante, pues, desde hace 14 años, con más apoyo o menos apoyo a lo mejor del ayuntamiento, pero lo que son conciertos estrictamente autogestionados, habremos realizado, pues, a lo mejor 5 o 6 conciertos con resultados relativamente buenos, tal y como estáis diciendo vosotros, con muy buenas experiencias, sobre todo por parte de la gente que viene a tocar, que son los que están realmente dando el callo allí. Nosotros, bueno, son semanas de trabajo, pero al final el verdadero esfuerzo es de la gente que viene desde Soria o la gente que viene desde Zaragoza con sus equipos a tocar allí y arriesgarse. Por lo tanto, el Ariza Rock Festival, tal y como se ha concebido, quizás es un reto que viene avalado por todos estos últimos 10 años en los que hemos ido haciendo más o menos conciertos a mayor o menor escala. Bueno, pues yo creo que vamos a ir rematando esta charradica, ya lo sabéis, el sábado 26 de abril en la Plaza Toros Vieja de Ariza, en el Alto Jalón, pues tenéis ahí un concierto que empezará, ¿a qué hora? Sí, bueno, insistimos una vez más con el tema de la página web, myspace.com/Ariza Rock Festival, ahí tenéis toda la información de los grupos, de la zona de acampada, y información general de todo lo que os podéis encontrar en el Ariza Rock Festival. Como bien dices, es el día 26 de abril, el próximo sábado. Hemos estado mirando las predicciones de tiempo y son bastante buenas. Vamos a dejarlo así. Son buenas y los conciertos comenzarán a las 5 de la tarde. Muy bien, bueno, y por parte de los GEM, pues agradeceros que hayáis venido, que bueno, como tenemos hoy un programa tan, tan lleno, sabemos que va a haber ocasión de hablar con vosotros por otras historias. El otro día estuvisteis tocando en la zona, ¿no? Sí, el viernes. Este fin de semana, ¿qué tal? Bien, nos trajimos unos de Guadalajara que se pudieron ir a casa cubriendo gastos perfectamente, bien dormidos, bien duchados, y con el saco lleno para poder seguir tocando por ahí, o sea que... O sea, como gente también traéis grupos y sois un poco promotores. Somos un poco raro, o sea, no raro, simplemente pues nos traíamos a algunos, intentamos hacer intercambio de conciertos, ¿sabes? Hablamos con gente, pues en este caso eran de Guadalajara, pues confiamos en que el día de mañana iremos a Guadalajara, pues de 6 meses, 2 años, 5 años, o cuando sea, no, pero se trata de eso, porque si no tampoco hay manera de salir. El, ¿no? El otro día charrábamos con músicos, ¿no?, de lo que ha supuesto MySpace para muchos grupos, como si se hubiera descubierto el mundo, ¿no? Cuando esto es lo que se lleva haciendo toda la vida. En los grupos que practican un poco la filosofía de háztelo tú mismo, sí, la mejor manera es intercambiar bolos, ¿no? O sea, que un grupo de Barcelona te monte un bolo en su Ateneo, en su Casal, en su sala de fiestas, y tú luego en Zaragoza pues le montes uno en el lugar donde conozcas a la peña. Y ahora parece que el MySpace ha descubierto eso en el ámbito de la modernez. No, pues sí, eso. Nosotros siempre hemos funcionado igual, vamos. Pues lo que pasa es que, claro, lo típico, no puedes tocar, ¿sabes? No puedes traerte, o sea, a nuestro nivel no podemos tocar 15 veces aquí y traer unos 15 veces a, pues yo qué sé, haces uno o dos al año o estar aquí trayendo gente o intentando buscar, pues, movidas de estas para, ¿sabes? No tiene por qué ser todo aglutinado aquí. De hecho, yo creo que las experiencias personales mejores que hemos tenido en el grupo siempre han sido en movidas como la que vamos a realizar el sábado y con gente que practica la cultura libre, es como mejor nos sentimos. También sirve este tipo de movidas precisamente para conocer gente de otros sitios. Por movidas así luego te surgen otros bolos, conocer gente de puta madre, igual otra no, pero bueno, eso ya intercambias cosas. Este tipo de movidas sirve para mucho. Me viene perfecto para pues presentar lo que después era un contenido del programa, que es en las jornadas de cultura libre y popular, ¿no? Y la presentación del Rec and Play 07, en el que estuvo Gen también. Y además me gusta que vengáis, acabo de recordar ahora mismo, como si se olvidaran estos aspectos de vuestra propia historia. Vosotros tuvisteis un problema represivo en tema de libertad musical, ¿no? Era de la época en la que había eso, pelo. Injurias contra la corona, ¿no? Sí, eso fue eso, sí. Os acusaron de injurias contra la corona, ¿no? Sí, bueno, sí. Impresionante. Pero, nada, pues eso, fue hace muchos años y pues se nos acusó de algo que era una tontería y solo se quedó en eso. En ganas de levantar una polvareda que, ¿sabes? Tampoco, pues eso, se acusó de injurias a la corona, pues vale, ahí está la cosa, no sé, no sabemos ni... Está la cosa archivada y ya no sabemos bien si está archivada o nos llaman alguna vez o bueno. O sea, igual he reabierto el caso, ¿qué? Diciéndolo aquí en directo. No sé bueno, cuántos... Pues igual ahora el juez se aburre y dice, a ver estos, ¿no? Y hay que llevar los tagales estos. Bueno, pues chicos, muchas gracias a todos los que habéis venido, a Julio, a Ricardo y a todos los GEM. Muchas y bueno, voy a poner una canción de este disco, ¿tenéis alguna que os apetezca? La 3. Y tenía la 2, pues bueno, va a ser la 3. Y nada, muchas gracias y que sea un éxito el Ariza Rock, ¿vale? Vendremos a contártelo. Venga, gracias. Hasta luego. Gracias. Pudiéramos cantar que todo esto es verdad. Y esta música nos anuncia que tenemos aquí a Carlos, nuestro maestro de Aragonés. Buena Nuey. Buena Nuey, ¿qué tal? Vale, vale, directamente. Vale, vale. Bueno, pues principiamos con una convocatoria para... Esta semaneta viene caliente, igual como la zaguera. Y bueno, o miércoles ya, o 23 de abril, o día de Aragón oficial, pues vía una convocatoria de manifestación que se fará a las 12 de mediodía de Bando Pignatelli. Esta manifestación pues ha promovido más que más en Dechen de la Ribagorza, en defensa de las lenguas minorizadas de Aragón, ¿no? Del aragonés y del catalán. Cal remerar que la Ribagorza y Edas pocas, no sé si la única comarca que es trilingüe, que aunque se charra lo castellano, el aragonés y lo catalán en la misma comarca. Y bueno, pues eso, pues que se fará a las 12 no Pignatelli. Piden que vaya la chen vestida de negro y con un esparatrapo en la boca, con esta escenificación, ¿no? De no nos dejan charra. Y bueno, pues queremos convidar a la chen, son demandando mucha duya de colectivos y de chenarran personal, y dejando platero que no lle meten a política, yo más bien diría a partidista, ¿no? Que no lle convocada por garra partido. Bueno, pues ya lo sabemos, el día 23 de abril o miércoles en el gobierno de Aragón, ¿no? Que está en el gobierno de Aragón. Paseo María Agustín 36 a las 12 de la mañana. Sí, sí. Y comentar pues un poquer lo que ha pasado en estas zagueras jornadas de Nogara, que ya eran la quincena edición, pues que ya remató ayer de Maitins. Y bueno, pues contemos con la presencia de charraires, bueno, de fablans, de Bielsa, de Chistau, de Echo, y con la que yo considero que estió lesitazo de charrada de Juan Carlos Moreno, con una sala a rebutir de Chen que casi no se cuyiva. Y bueno, de un interés que como pocas he visto yo, a lo menos, que ya estió la charrada sobre el nacionalismo lingüístico que se fació viernes de tardis. Y bueno, sábado de Maitins, pues estimos también en la Plaza San Bruno con fablans patrimoniales de Belsetani de Chistabín, antimas pues uno de 20 muitos, 30 y pocos añez, y la otro pues de casi 70 y pico, 80. ¿Y los pusisteis a charrar entre ellos o qué? ¿O cómo? Sí, bueno, los metimos más que más a que nos contasen la suya vida, ¿no? Y cómo lo van viviu, pues tanto por estar de diferents vals, encara que muy amanadas, ¿no? Pero diferents, y también pues por la diferencia de edad y todo lo que ha pasado desde la generación, bueno, Baitico, que Yequi Charro vivió la bolsa de Bielsa con 12 años, porque antes el Ye de Bielsa, y pues la Tromoce, pues y yo, pues tiene 20 muitos, 30 y pocos, o sea que hay una diferencia pro gran. Y el mismo Baitico, pues cuando le preguntaban por la diferencia, si él se entendía de chicorrón con la chen de Trasval, pues yo oye que no salí de la val, dica que los envió a Francia cuando los aviones, bueno, cuando habían de fugir, ¿no? Del estricay este que fació en Pervilsa. Y no va a salir Udica, que pasó ta Francia y Adri también. Yeah. Que yo curioso. Y bueno, pues y Maitín, pues estemos charlando con él, y pues había animación con los gaites de Pastriz, que estén muy bien. Unas jornadas muy buenas. Oye, no decir bella cosa más. Pues me alegro mucho que haya sido así. Y bueno, este cabo de semana, anti más de la Ariza Rock Festival, que me he enterado ahora mismo, pues también vía otros... Tenemos muchas cosas para elegir. Por un canto, vía... Bueno, se fan las jornadas, las seisenas jornadas por Río Gallego, pues aunque se fan construcción de navatas, para remerar un poker y ese oficio ya tres batiu. Y aunque se fa toda mena de actividad, pues en Ayerbe, en Murillo de Gallego, en Santolaria de Gallego, en Vizcarrués, pues vía bracharradas, pasacarreras, y de o sábado de Nueis, os de Ples de Huerva y la actuación de Bufacalibos de Villanuey. Esto pues principia o viernes 25 en Ayerbe a las 6 de la tarde, ya os digo pues que había actividad en todos los lugares de Arredol. Y rematado domingo de tardis con los titiriteros de Binefar a las 5 en Biscarrués. ¿Cómo se nota que han pillado ahí el ayuntamiento, los de Biscarrués contra el pantano? No, es muy recomendable y nada, nos estábamos acordando de cuando estuvimos en la primera jornada, hace 6 años ya, y estuvimos entrevistando a Severino Pallarulo, que creo que fue el último navatero que trabajó de eso en esa zona, ¿no? Que bajaba por el Gallego y tal. Impresionante. Pues Antimás se podrá baixar lo gallego de zaga, de las navatas, que fan también rafting y cosetas listas pa ye de zaga. Y bueno, un poco más luen que no ayer, viu Biscarrués en Barcelona, también para celebrar o día de San Chorche, en que lo fan o sábado 26 de abril a las 9. En el Centro Cívico Les Basis en Nou Barris vía una actuación de Comando Cucaracha y Chundarata y pues los punchadiscos de Ephemeral Brothers, que bueno, la entrada allí de 5 euros casi cosa, y bueno, que lo organiza pues la Casa Aragonesa de Barcelona, que siempre han tenido estas cosetas de hacer unas jornadas muy buenas, y aunque creo que el año pasado tocó con los Gen, ¿no? El año pasado ufados. Se lo podíamos haber preguntado, pero seguro. Sí, se lo propusieron, seguro que dijeron que sí. Pues sí, con Prao y con Meluno me parece. Y bueno, ya te rematar, pues simplemente remerar que en la feria ha estado el libro que se fa o 23, pues que podré trobar en bellas casetas, o esperemos que en muitas, pues libros en aragonés y que calen pentar la literatura en aragonés, que somos poquez, pero bueno, pero leyemos muito, a lo menos en proporción. Y recomendar pues también los libros de Juan Carlos Moreno, que no sea en aragonés, que yo creo que después de la charrada, que esperemos que la podamos editar en vídeo y pencharla en bel puesto antes con antes, pues yo creo que merís mucho la pena, porque antes un libro, pues aunque sacaba citas textuales de la Chen, de cómo se ve lleva la imposadura de lo castellano y esa superioridad supuestamente natural, pero que no en lleno. ¿Y lo tendréis en el puesto de Nogara ese día? Pues no creigo, pero porque antimás de un libro que por lo visto ya es difícil de conseguir. Yo la Chen que ha probado de conseguirlo en Zaragoza, lo ha viu de demandar a Express que le entrayesen de la editorial, y uno lo trobó de casualidad o zaguer ejemplar que quedaba en una librería de estas grandes. Pero ve de estar bien difícil de conseguirlo. Bueno, y para rematar el Aragonés y Bien Vivo, la sección de Carlos de Nogara, pues voy a poner una puntualización que yo creo que él lo sabe también, pero igual no se ha acordado, que es que el domingo 27, y nos viene al hilo de lo que vamos a presentar ahora dentro de las Jornadas Cultura Libre y Popular de la Biblioteca Frida Kahlo, dentro de las actividades infantiles que tendremos en la plazoleta por la tarde a partir de las 5, allí entre los números 11 y 17 de la calle San Braulio de Zaragoza, pues va a haber también Relatos de la Tierra en aragonés. Hay una Chen de Nogara, bueno, y diferentes personas que se han juntado pues para preparar un cuentacuentos para los más pequeños, sobre todo en lengua aragonesa, ¿no? Una manera sencilla pues de que se vayan animando, ¿no? Y yo por lo que he visto y por lo que me han dicho va a estar muy gracioso y muy majo, o sea que... Ahora os detallaremos Calle esa actividad, también. Pero vamos, que va a haber aragonés esta semana a tutti, ¿no? No adubimos. O no había cosa o no adubimos. Venga, y voy a soltar una más. En el Parque de Oriente el 23 de abril también van a tocar los Prau, me parece. Que creo que me ha llegado así de extranjis. O sea, que eso también que lo sepáis. O sea, que va a haber aragonés prácticamente en toda Zaragoza durante toda la semana. Sí. Para que después digan que no se puede vivir en aragonés. Pues eso, muchas gracias, Carlos, porque ya demostramos cada domingo que el aragonés vive en vivo. Y bueno, pues con el esfuerzo de por lo menos reivindicarlo, pues parece que cada vez más gente se está soltando el pelo, ¿no? Y charrando en aragonés, que es de lo que se trata, ¿no? A ver. Venga, muchas gracias. Muchas gracias. ¡Vamos! not help but noticing. Bueno, para todos los radioyentes, la rumba del retrete. Son las 3 de la mañana y el retrete está llorando. ¿Qué le puede estar pasando a ese ser desconsolado? Me levanto y le pregunto con 3 pedos. ¿Qué te pasa? ¿Acostumbrado a hablar con culos? Supongo que hará una excepción con mi cara. Me contesta que ya está harto. Entre lágrimas que se le escapan. De ser de oficio un come mierdas. Y de que nadie se lo agradezca. Yo para consolarlo le digo que también tengo mis problemas. Pues trabajo pa' un capullo de 7 a 5. Y también sé lo que es tragar mierda. Él me responde indignado. Pero a ti... nadie te ha obligado. Hazte artista